Esto es el tercer estribo. Estamos aquí otra vez de nuevo. Y hoy vamos a hacer un especial de Top 10. Qué chido que están ahí sintonizando. El Top 10 ha sido... porque queremos hacer un poco el cambio. Y porque creo que hay rolas que también era necesario poner. Y esto es también un homenaje para Coyote, que está más allá del cosmos, está en la búsqueda de la iluminación y está en paz. Gracias, Coyote, por tu apoyo. Y bueno, empezando con el top 10. Bueno, aquí ya se andan ahogando. Perdonen. Nos habían pedido por votación, bueno, un par de personas solamente fueron las que se motivaron a hacer esto. Ya no se cohiban. Sí. Y bueno, vamos a poner en el número 10 a una banda que se llama Los OVNIs y se llama la rola Cuando Era Niño. Espero la disfruten. Mucho amor y paz. Cuando era niño me decían que no pensara yo jamás que en este mundo existía la maldad. Cuando era niño me decían que no pensara yo jamás que en este mundo existía la maldad. Y ahora veo hipócritas. Sí, ahora veo hipócritas. Cuando era niño me decían que no pensara yo jamás que en este mundo existía la maldad. Fui muy feliz en mi infancia. No, no puedo más ya decir lo que pensé. Cuando creciera, sí, cuando creciera yo iba a ser muy feliz. ¡Hop, hop, muy feliz! ¡Hop, hop, muy feliz! Iba a ser muy feliz. Sí, cuando creciera. Sí, cuando creciera. Iba a ser muy feliz. No, no, nada es verdad. No, oh, oh, oh. No manches, esa canción me hace recordar muchas cosas. Cuando era niño, pues como cuando uno era bien inocente y bien pulcro, ¿no? No conocía las maldades de la vida. Cuando todavía no estábamos maleados por la gente adulta y la ignorancia. Oye, pero fíjate qué cosa. Los niños, la mente de los niños es increíble, ¿no? Yo pienso, no sé, como que su inocencia de alguna manera hace una gran elocuencia. Elocuencia. Sí. Por ejemplo, pues te persuaden bien cabrón los chamacos con su inocencia. Y de hecho yo siento que los niños son como más conscientes. Como que... sí, porque de hecho... Es más fácil que ellos aprendan algo a que un cabrón que ya está bien viejo. Ay, sí, los niños son bien chidos. Sí. Perdonen aquí, fallas técnicas. Sí. Ah, pero todos llevamos un niño dentro, así que pues... creo que nunca hay que perder esa esencia. Creo que nos hace falta en la actualidad. Cuando éramos niños dábamos mucho amor. Claro. Y cada vez que vamos creciendo perdemos esa esencia, fíjate. Sí, sí, sí. Y creo que eso debe de influir mucho en nuestra vida y ser más amorosos. Porque en realidad lo que nos va a hacer sobrevivir a este mundo es la paz, la armonía y el amor. Y eso lo, y a eso le hace falta mucho en el mundo. Dar amor. Sí, para que pues todas esas buenas vibras ahora sí que hagan cambiar a este mundo lleno de incertidumbre y bueno, ahora sí que muy caótico. Claro. Y bueno, vamos con el número 9, que yo creo que es una banda, es son mexicanos. Tocaron en Avándaro y creo que son, más bien son unas personas como sus rolas marcan la era en realidad de los hipitecas. ¿Los hipitecas? De los mexicanos de los 70s. Entonces, pues les dejamos el número 9. Es una banda que se llama Nahuatl y la rola se llama Volveré. Y gracias por apoyarnos, por estar ahí escuchándonos. Sigan ahí. Sigan ahí, disfrútenlo. Y mucho amor. Mañana y el sol a mí me da. Me siento muy feliz, pues junto a mí estás. Abre la ventana, deja el viento penetrar. Quiero que seque el llanto que hay en ti. Ya. tengo que partir. Esa rola va dedicada para Coyote. Creo que es una buena rola. Y lo amerita. Coyote cósmico. Que estés en paz. Y bueno, creo que a él le encantaba así la música. Y creo que es bien importante seguir aquí con nuestro proyecto. Para nosotros también, porque nos encanta la música psicodélica. Claro. Y creo que viva la vida, como dice Coldplay. Que viva la vida. Sí, a huevo. Que viva la vida. Bueno, los dejamos con el top 8. El número 8. Número 8. El top 8. El topo. No, yo creo que más bien, de acuerdo al tiempo, o sea, al tiempo del programa, hoy va a ser la primera parte del top 10. La próxima semana. Va a ser la siguiente, ¿no? Sí, claro. Entonces hoy nada más va a ser la mitad, así que pues, si quieren escuchar los primeros lugares, pues no se pierdan la siguiente emisión. No. Ah, pues sí. Hay que hacerle más promoción a esto. Creo que está chido así el top 10. Y dejarlo así. Como así, ya, o sea, todo de lleno, las 10 canciones. Claro. Pues, ¿por qué crees que es un top 10? No hay que... Puede ser. ¿Puedes dejarlo la primera picado? Parte del top 10. Ya lo dejas acá bien picadote. Y pues a ver qué tranza. Vamos a ver el tercer estribo, a ver quién es el primer lugar. Y el que quede en primer lugar de los que hayan puesto en sus peticiones, se van a ganar un par de caguamas. Pídanlas. En la página www.myspace.com, /el tercer estribo, y en la página de fabricademitos.com, ahí pidan su chela, recuérdenlo. Sí. Y que hagan más peticiones. Y si no, se puede ganar un acetato de Santana. Ah, es muy bueno. Sí, que se ganen un disco de Santana, el que quede en primer lugar. Pero eso sí, tiene que ser una votación justa. Y el que más pida tantas miles de veces la rola, así, por ejemplo, ya queda esta. Pero la comenten así un chingo de veces. Sí, en el MySpace o en Fábrica de Mito. Bien pobres, ¿no? Como que. Che banda, nah. No, o sea, no, que apoyen. No se ha rifado en los comentarios y eso. Hemos esperado que nos comenten, compañeros, hermanos. Y pues, el que quede en primer lugar se va a llevar un disco, un acetato de Santana. Es muy bueno, la verdad. Está chido, sí. Y ya, si se ganan, yo me contactaré con ustedes por vía email. Y ya después veremos. Nos ponemos de acuerdo y les daremos su regalo. Y bueno, los dejamos con una rola extra. Y es de los Jaivas, son peruanos. Es música andina, pero empezaron. Picchu, ¿no? Ajá. Pero empezaron así como en los 60s. De hecho, hace poco se fueron a tocar a Japón, a China. No manches, mucha suerte a ellos. Esos cuates, toda la influencia de la ayahuasca, ¿no? Caño. Vamos, está bien chido. Imagínate tener un viaje astral así con eso. O sea, por ejemplo, que estás en un lado y de repente apareces en otro lado, pero tu cuerpo se queda. Por ejemplo, estás en Perú y tu cuerpo se va, no sé, tu mente. Al cosmos del universo. Wow. Imagínate. Puedes encontrar la iluminación. No, la iluminación pues no tanto. Porque la iluminación es más como con meditación, ¿no? No creo. La iluminación es encontrar la paz interior y estar en equilibrio con todo. Sí, pero imagínate tal si me gusta la ayahuasca? Todas las veces voy a estar ayahuascando y pues no manches. Bueno, entonces los dejamos con un extra de los Jaivas que se llama Sube a Nacer Conmigo, Hermano. Que lo disfruten. Mírame desde el fondo de la nacer conmigo, hermana. Lleguemos a la paz y a la iluminación. Ahorita, después del caos que ha habido en la locura mexicana, en la manipulación tan hermosa que ha hecho la política. Uy. Creo que bonita, muy linda. Nos hace falta nacer. Sube a nacer. Claro. Creo que lo importante, nosotros que somos jóvenes, que estamos en busca de la paz y traemos esa ideología hippie, creo que hay que apoyarnos entre hermanos, entre amigos, para buscar el equilibrio en la vida. Yo recuerdo algo, me acuerdo ahorita que estábamos diciendo. Hay frases de escépticos que dicen, ¿no? Que uno nunca va a ser libre. O sea, hasta ahí se llega. Uno nunca va a ser libre. Sin embargo, si ya estamos así bien encerrados en eso, tenemos todavía nuestro pensamiento libre y tenemos nuestros sentimientos libres. Exacto. Y algo que aprendí es de que decían, no te limites a... No te limites a un solo lugar, a un solo camino, porque el mundo entero es tu hogar, el mundo entero es tu casa, y como tal debemos de cuidarla y procurarla. Esta vez estamos hablando mucho de esto, de la paz y la iluminación, porque cada vez que nos damos cuenta y vamos en el camión, o en el metro, o en el, no sé, o caminando tan simple, nos damos cuenta que la gente es tan, tiene ese miedo. Y si tú le sonríes, o si le quieres, por ejemplo, el otro día estábamos aplicando la de, en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, estábamos aplicando la de, se dan abrazos. Y estábamos disfrazados de mimos. Entonces, la gente se aterrorizaba porque como que no pensaban, está... que les íbamos a pedir dinero. Ajá, en primera, ¿no? Y no están acostumbrados a percibir ese amor fraternal de humano a humano. Un día acerquémonos a alguien y sonríamos con él y digámosle buenos días tan amablemente. Creo que eso es el comienzo de esta vida, de lo que nos hace falta. Algo que aprendí mucho es de que... eso. Que no te limites, que tu hogar es el universo, tu hogar es más allá. Y encontremos nuestro hogar. No, bueno, no encontremos, sino allí está y podemos hacer millones de cosas. Entonces, yo los invito a que seamos parte de algo hermoso. Y disfrútenlo. La verdad es que a mí me da un placer así poder hacer este programa y que a ustedes les guste. Y cualquier sugerencia, petición, lo que ustedes gusten, pues ya saben, nuestras páginas son www.myspace.com/eltercerestribo. El correo es eltercerestribo@gmail.com, y nuestra oficial página donde pueden escucharnos es www.fabricademitos.com. Espero lo disfruten. Gracias, gracias de verdad por ser parte de esto. Disfrútenlo mucho, a nosotros nos encanta y espero que ustedes también. Y bueno, ya después de tanta emoción y positivismo y hermosura, vamos a poner algo más chido. ¿Qué? Vamos a poner a... número 7 del top. Y vamos a... y esta banda es... una petición que nos habían hecho desde hace ya varios tiempos. Vamos a poner de una banda mexicana llamada Peace and Love. Y la rola se llama Marihuana. Marihuana. No la consuman, siémbrenla, hermanos. Paz. Hey.

Estamos aquí de vuelta. Y acá hip hopeando un poco. Oops. Con Gotham Project. Que traen una onda tango, hip hop. Tango no, hip hop no, es tango electrónico. Tango electrónico. Pero suena hip hop. Chill out. Pero suena hip hop por la voz. ¿No? Acá. Rapeando. What's up, man? Yo, man. Sí. Bueno, esto está bonito. Está bueno. Está bueno. Se lo recomendamos. ¿Qué? ¿Sí olía culero? Sí. Perdón. Si igual le olía salchicha, ¿no? Sácale. ¿Cómo es la clave? ¿Cuál es el secreto? Pues bueno, les pusimos anteriormente a Peace and Love con Marihuana, que fue el top 6. 7. 7. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Eso de siembrenla y no la fumen es por eso del ya, la teoría del narcotráfico. Sí. Para que no consumamos y hacer rica a la gente, mejor consuma, hagamos, sembremos nosotros. Pues ya, si quieren, ya pues órale. No la consumimos, si queremos, también, ¿no? Si no, pues nada más ahí déjenla. De todas maneras, es una planta decorativa muy bonita. Y también es curativa. Ah, sí. Para las varices y para cuando tiene uno cáncer, a veces dicen que es bueno fumar. No manches. Se te olvida que te vas a morir, igual es por eso. No, pero sí, o sea, igual para quitarle el dolor de las quimioterapias. Ah, pues puede ser. ¿A poco entonces en las clínicas estás en tu porro y ya tú te lo fumas? No, pero puedes. Bien chido. Como creo que en Estados Unidos sí pasa eso. Bueno, quién sabe. Te arman tu porro y ya te lo fumas, ¿eh? O sea, te dan tu encendedor. Sí. El kit. Órale. Y hasta te ponen unos discos de ahí, de buena música. Unos discos rastafari. De reggae. Ya pues, te dicen, no, pues tienes cáncer. Pues órale. Tenés, vale, hermano. Y te dan tu gorro, tu tam, con rastas postizas para que ya sea el puro pedo. ¿Qué de braille estás diciendo? Perdóname aquí. Al hermano hippie, seca. Es que sí sale bien chido. Bueno, los vamos a dejar con una rola extra de Jimi Hendrix. Esta va dedicada a toda la onda que le gusta a Jimi Hendrix, a Tijuana, a que nos escuchan, a Baja California, a Italia. Un cuate, ¿en Italia? Un cuate nos escucha en Italia, chido. No puede ser posible. Gracias por tu apoyo. Claro, claro. Y pues ahí, invita a tus amigos a que lo escuchen, ¿no? Sí. Que sean varios. Pues que le hagan promoción si les gusta. Exacto. Y bueno, para los que dejamos la buena vibra con se transmita. Con Jimi Hendrix, Voodoo Child. We'll be right back. Bueno, amigos estriberaños, acuérdense de nuestro dinámica. De nuestra dinámica. El que logre poner el primero que llegue al poner 30 comentarios en el MySpace o en la página de fabricademitos.com se va, y que pida su rola, así, ¡ah, quiero mi rola! y de tal banda. Se va a ganar el disco de Santana, el acetato, es un acetato. Espero lo disfruten y estaremos esperando sus comentarios. Y y hoy en este momento vamos con el número 6 de nuestro top. Vamos a dejarlos un poco con el pendiente, con la emoción del top, del número 1, ¿no? Nada más o de que, no, ya sé. No, está bien. Bueno, vamos con el número 6. Y pues en un rato más va a estar el top, el número 1. Y para el próximo programa va a ser el ganador del disco de Santana, el que haga las primeras 30 comentarios de que quiero mi rola, se va a ganar su disco de Santana. Y diremos quién se lo ganó. Y con pues, todo y apellidos. Con todo y apellidos y apodo y cliché. Alias. Alias. Entonces. Hasta vamos a poner su foto. Con una sonrisota. Te busca. Sí. Bueno, entonces los dejamos con Toncho Pilatos, que fue una de las pedidas y que están aquí en nuestro top. Y se llama Blind Man. Hombre blanco. Hombre ciego. Hombre ciego. Bueno, hermanos, que lo disfruten. Thank you. Bueno, esos fueron los Toncho Pilatos, muy buenos, muy llegadora esa rola. Me hizo, la verdad me hizo estremecerme y pensar mucho. Muy buena rola la que la pidió. La verdad es que sí. Y de fondo escuchamos igual a Toncho Pilatos con Tommy Liz. Y Tommy Liz, mi chavos. Está bueno. Sírvase. Un trago, por favor. Pero como ahí dice Tommy Liz, sírvase. Chupilis. Bueno. Chupilirriquis. Bueno, los dejamos con el número 5. Sí, ya vamos en el 5. Vamos en el 5. Perdón, aquí de repente ya se nos va el viaje. Las cabras al monte. Y los dejamos con. Ay, ah, sí, el quinto lugar que es The Who con... ¿Quién? Con My Generation. escuchan varios sueños que el tenías. Top 4. A continuación, en el top 4 vamos a escuchar a Hawkwind con To Love a Machine. Sonaste como a... Yeah. Bueno, amigos, escuchamos a Hawking con To Love a Machine. Disculpen el inglés. Machín perrón. Bueno, los vamos a dejar con la emoción del top. Sí, ya lo pensamos bien y pues la neta queremos dejarlos emocionados. Sí, para que el que sea el primer lugar se discute unas chelas. Ah. Se va a llevar a su acetato de Santana. Sí, se va a tener que discutir también unas chelas. Mínimo. Ahí en el Jarritos del centro. Unas chelas con... ¿cómo le decía? Unas chelas eléctricas. ¿Con toque? Sí. Ah, como hoy estaba en el Jarritos y así llegó un señor haciendo toques, ¿no? O sea, ajá, pero de esos de los que te pones en las manos. Ajá. Y te electrocutas y ah, no mames. Pues pero pues ya pedo uno, ya ni siente, ¿no? Ya ni siente. Ya le meten los 100 voltios y acá, pues, ¿qué pedo, carnal? Nada más no te mueves, pero pues no, ya no sientes. O quién sabe. Pues yo vi que una chica estaba ahí gritando, ¡ay, ya, párale! No, yo creo que me hubiera cagado o algo así. Sí, estuvo chido hoy. Gracias, Hugo, por esa plática. Muy buena. Un saludo ahí para los Querétarocks, que también nos escuchan. Buenas vibras, la verdad, gracias. Buena vibra a todos los queretanos. Sí. También a los veracruzanos, a los potosinos. No, pero que sea nos, ¿no? Sí, pues sí. Ah, sí. Va bien, potosinos, veracruzanos, va con nos. Querétanos. Sí, a los mexicanos. A los mexicanos. Los del Estado de México. Nah. Son los más mexicanos. No, esos son mexiquenses. Pero son los más mexicanos. México, México. Ra, ra, ra. A los chilangos también. Chilangos, sí. De hecho, es chilango con... es generado. Según chilango, era para los gringos. Sí, y entonces ¿por qué chingados nos lo pusieron a nosotros? A mí me suena como que un término muy de Monterrey, ¿no? ¿Chilango? Sí. Como que los del norte se pasaron de... de lanza. De mala onda. Se malacopiaron y dijeron, ese chilango. No, pues sí, como que allá en el norte, como que ahí nos quisieron como que echar la mala vibra. Ah, no. Pues con eso de chilango, pues qué mal pedo. Nos dieron en toda la madre. Pero en realidad Monterrey, Baja California, Tijuana, Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca, Cancún, que también nos Colima, escuchan, Colima, Yucatán, Quintana Roo. Pues los que faltan. Puebla, Pachuca. Chiapas. Ya lo habíamos dicho, Puebla, sí, Pachuca. Sí, Chiapas, Oaxaca. También. Oaxaca, ta madre, necesitamos clases de geografía. Tamaulipas. Ah, nomás, sí. Tabasco. Aguascalientes. Ah, sí, Aguascalientes, nos faltaba. Y todos esos. Todos ellos somos mexicanos. Y esos no, y somos más allá humanos, de eso, más allá, exacto. Y más allá de eso somos humanos. Somos humanos. Y no debemos de clasificar nacionalidad, estado, raza, estado, religión, nada, ni madres. Solamente somos humanos y hermanos. Y bueno, los dejamos con un extra y esperemos que el próximo programa lo escuche para que no se queden en primer lugar, ¿eh? Sí, para que no se queden con la duda. Sí, la verdad es de que es un muy buen acetato. Está bien chulo. Está bien chido. Muy psicodélico. Como los 70s. 60s. 70, 60. Es que los 70s me suena más a los funcarrones. Funky. Hasta me dan ganas de hacerme una base acá. Yo entra a vuelta. Tipo, yo entra a vuelta. Pues estaría bien al pedo. Como tipo rockabilly, ¿huh? Bueno, pues los dejamos con una rola que Coyote ponía mucho en su programa. Y y que era muy emotiva porque sabíamos cuando empezaba su programa de en la página de cultura.df.gov. Y Código DF se llamaba su programa. Entonces, los dejamos con Iron Butterfly. Y además para, pues, ahora sí que para recordar a una persona que excepcional, la verdad. Y que ahora, bueno, pues ya forma parte de, ahora sí que, de la madre eternidad. Sí, del cosmos, del universo. A mí me gusta llamarlo así, madre eternidad, madre. O sea, para ya enfatizar el todo en absoluto, ¿no? Porque realmente todos somos eso, somos infinito. Somos la eternidad, somos infinitos, somos únicos, somos simplemente maravillosos. Exacto. Y bueno, los dejamos con Inagada da Vida de Iron Butterfly y no se pierdan el próximo programa. Escúchenlo en www.fabricademitos.com y en www.myspace.com/eltercerestribo. Y sus comentarios y peticiones y la rola que quieran, ya saben, tienen que mandar 30 mensajes y el primero que lo logre se gana el disco de Santana. Y ese también el correo, eltercerestribo@gmail.com. Y los dejamos con Inagada da Vida de Iron Butterfly. You know that I've always been true.